Romanos capítulo 15, versículo 13, dice que el Espíritu Santo quiere llenar nuestro corazón para que podamos tener paz y alegría. ¿Qué te parece? Creo que este es un lindo momento para demostrar que el Espíritu Santo no es una fuerza apenas, sino tiene voluntad para darnos alegría y paz y para llenar nuestro corazón de estos grandes beneficios. Yo tengo aquí en mis manos un colador. Ustedes usan esto para colar las cosas, para poder cernir, en fin. Pero yo les hago un desafío. Ustedes podrían llenar de agua este colador. Ustedes dirán, claro que es imposible porque todo el agua se va a vaciar. Pero quiero mostrarles aquí, yo estoy delante de este lindo lago, que es el lago Paranoá, aquí en Brasilia, para poder demostrarles que sí se puede llenar este colador. Es solamente colocarlo en el agua y mantenerlo allí adentro. Eso quiere decir que esta es la misma función del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo en cuanto estemos separados del agua de este instrumento simbólico del Espíritu Santo. Bienvenidos todos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 4 y el título es La personalidad del Espíritu Santo. Vamos a hablar de dos asuntos fundamentalmente. El foco de la lección de esta semana es poder saber que el Espíritu Santo es una personalidad y no apenas una fuerza que proviene de Dios. ¿Okay? Vamos a hablar de dos asuntos claramente en la lección de esta semana. En primer lugar, las características que hacen que el Espíritu Santo sea una persona. Las características de la personalidad del Espíritu Santo. Y en segundo lugar vamos a hablar de el Espíritu Santo como maestro, como profesor. ¿Qué te parece? Vamos entonces a comenzar con esta primera característica, esta primera parte, las características del Espíritu Santo, específicamente la personalidad del Espíritu Santo. Yo creo que lo ideal sería elegir entre muchas. Yo escogí 3. ¿Qué te parece? Y vamos a caminar un poquito por este lindo lugar. Ustedes ven aquí, hay personas que pueden usar estos instrumentos para pasear en este lindo lago. Y nosotros sabemos que si no fuese porque el Espíritu Santo conduce a las personas en algunas actitudes específicas, nosotros no podríamos absolutamente movernos en este mundo. La primera característica de la personalidad del Espíritu Santo es que tiene voluntad. Hay algunos que dicen, está bien claro que Dios el Padre es concreto, es una persona, el Hijo también, Jesús, pero el Espíritu Santo parece que está un poco difuso. Entonces, ¿cómo entender la personalidad del Espíritu Santo? Y aquí encontramos una característica, y la primera característica está en el libro de 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, que dice que Él da ministerios a cada uno como Él quiere, Él escoge, Él tiene voluntad, Él tiene también el dominio de poder ir aquí o ir allá. En fin, esto es la voluntad. Una fuerza no tendría voluntad, pero el Espíritu Santo tiene voluntad. En segundo lugar, el Espíritu Santo también tiene la capacidad de amar. El viento no podría amar, una fuerza no podría amar, pero el Espíritu Santo tiene la capacidad de amar. Romanos 15, 30 dice, por el amor del Espíritu Santo. Como que hay un amor que brota del Espíritu Santo. Y es por eso es que tal vez mucha gente se conmueve de una manera extraordinaria cuando el Espíritu Santo actúa en el corazón de alguien. En tercer lugar, nosotros encontramos que el Espíritu Santo tiene sentimientos. Y una fuerza no tendría sentimientos. Por eso es que el libro de Efesios 4:30, noten bien ese texto, dice que no debemos entristecer al Espíritu Santo. Y si Él se entristece es porque tiene una personalidad, tiene sentimientos, es una persona. Por eso es que el Espíritu Santo se torna en ese momento, se comprende al ser humano cuando Él llora, cuando Él está triste, cuando está alegre, porque Él también tiene sentimientos. Ahora, en la segunda parte nosotros encontramos el Espíritu Santo como maestro. Aquel texto de 1 Corintios 2:12, ya notó, 1 Corintios 2:12, dice que el Espíritu que procede de Dios, que recibimos, es para entender las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Cómo vamos a entender al Espíritu Santo si nosotros no somos enseñados por Él para poder reconocer qué es bueno, qué no es bueno, etc. Entonces, aquí el Espíritu Santo es como un escudo para protegernos de doctrinas erradas, porque Él nos enseña las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces, aquí nosotros tenemos una clara evidencia de que el Espíritu Santo es un maestro, y una fuerza no podría guiar, una fuerza podría dar un poder y acabó, pero aquí Él tiene un papel de enseñar. En segundo lugar, el Espíritu Santo tiene la capacidad de ser un maestro sapiensal. ¿Qué te parece? Esto significa que Él tiene la capacidad de darnos sabiduría. Hay un texto en la Biblia, en Isaías 11:2, que dice la importancia de este elemento en la vida de nosotros en relación al Espíritu Santo. Dice, la capacidad, Él nos concede la capacidad de poder conocer y tener el temor de Dios. ¿Qué te parece? Esta capacidad del conocimiento de las cosas de Dios, de las cosas verdaderas y del temor de Dios, solo puede ser concedida por el Espíritu Santo. Yo quería decir dos palabras más. La capacidad de conceder sabiduría. Él tiene la capacidad de concedernos sabiduría. Y me gusta mucho que Él nos da buen sentido común. ¿Saben ustedes qué es sentido común? Cuando una persona se sabe ubicar, sabe realmente dónde está y cuándo decir, cuándo no decir, cuándo callar, cómo hacer y cómo hablar. Este es un don que procede también del Espíritu Santo. Él lo sabe todo y tiene sabiduría para concedernos todas estas cosas. Y finalmente yo quería entrar en dos aplicaciones específicas relacionadas con el Espíritu Santo y la lección de esta semana. En primer lugar, saber que el Espíritu Santo es una personalidad sin duda nos ayudará a relacionarnos correctamente con Él. ¿Por qué? Porque nadie se relaciona con fuerzas o con vientos o con agua. Nosotros nos relacionamos con una persona y el Espíritu Santo es una persona. Y saber que Él es una persona nos ayuda a tener una amistad personal con el Espíritu Santo. En segundo lugar, Dios da a cada uno la capacidad de hacer lecciones morales. Si no fuese el Espíritu Santo, nosotros no tendríamos la capacidad de escoger sabiamente. Por eso Él es el maestro que nos lleva a elegir cosas correctas. ¿Qué te parece? Estas dos grandes aplicaciones yo quiero tenerlas para mí. Y finalmente, la lección de esta semana habló un poquito sobre el Espíritu Santo como nuestro parácletos, como nuestro consolador. La palabra consolador viene del griego parácletos, que significa para, estar de lado, y cletos, que significa llamado. Entonces, una persona llamada para estar de nuestro lado. Ahora, esta aplicación ya la dimos la semana pasada para el Espíritu Santo con nosotros. Ahora yo quiero aplicar esta misma palabra para nosotros con los demás. Nosotros también fuimos llamados para estar del lado de otras personas. Y tú y yo fuimos llamados para eso. ¿Por qué no allí, en tu casa, te acercas a una otra persona para estar al lado de ella, para conducirla, para hablar palabras de sabiduría? Si tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser una bendición para otros y podrás hacer cosas extraordinarias porque Dios y el Espíritu Santo están contigo. ¿Qué te parece? Que Dios te bendiga en esta misión. El Espíritu Santo no apenas quiere darte gozo y paz y alegría. Él quiere usarte para la obra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por este momento, por el Espíritu Santo, por las enseñanzas y porque tenemos un amigo en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y recuerden siempre nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.